Radio Brique 97.6 de la frecuencia modulada. Segundo fin de semana con partido suspendido para el Ubrique Unión Deportiva Senior, que en el día de ayer no llegó jugar su partido correspondiente a la 25ª jornada de la segunda andaluza por incomparecencia del rival, el Federico Mayo, el colista de la categoría, que se encontró con que para este partido solo podía contar con 5 jugadores, solo tenía 5 jugadores disponibles, por lo que decidió, en este caso, decidió no desplazarse a Ubrique, avisar al conjunto ubriqueño de que no iba a hacer acto de presencia. Por lo tanto, la afición ubriqueña que se quedó en la tarde de ayer con las ganas de ver a su equipo, y la verdad que se va a tener que pegar una cuantas semanas todavía, porque el Antonio Barbadillo no volverá a coger un partido del Ubrique Unión Deportiva Senior hasta el próximo 8 de abril. Ya hasta después de Semana Santa no podremos ver al conjunto que lidera esta segunda andaluza en su campo. Como consecuencia de esa incomparecencia, el partido se da por ganado al Ubrique Unión Deportiva y al Federico Mayo, en este caso, se le restan los 3 puntos de los que ya tiene en su casillero. Por lo tanto, nada cambia para el Ubrique Unión Deportiva. Lo que cambia, pues, las ganas, en este caso, de no poder haber disputado ayer ese encuentro, el hecho de que lleven ya 2 semanas, porque entre la suspensión general de la semana pasada y la de este partido en particular de esta, pues hace ya 3 fines de semana que el Ubrique Unión Deportiva jugó su último partido ante el Facinas. Y además, entrando ya lo que es en la fase decisiva de la competición liguera, resta 9 jornadas, el Ubrique es líder con 2 puntos por encima de su más inmediato perseguidor, Tarifa, y en este caso, pues con 7 puntos de ventaja de colchón sobre el quinto clasificado, que es el Algeciras. Es el límite, digamos, que tiene ahora la zona de ascenso. Hasta el cuarto ascenderían a Primera Andaluza el primer equipo que está ahí al acecho del fallo de los 4 primeros, es el Algeciras, insistimos, a 7 puntos del conjunto ubriqueño, aunque no aparezca oficialmente en la clasificación, dado que todavía tiene que proceder lo que es el comité de competición. Pero de hecho, lo hecho y lo claro es que esos 3 puntos son del Ubrique Unión Deportiva y nadie se los va a quitar. Ahora, como decimos, queda ya preparar la próxima jornada en la que el Ubrique Unión Deportiva viaja a los barrios, se va a medir al Cortijillos, un conjunto, o un campo, mejor dicho, siempre duro y complicado, el de un histórico del fútbol gaditano como es el equipo de los Cortijillos. En lo referente al resto de la jornada, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil volvía a la competición después de casi un mes de descanso y lo hizo con un empate que sabe a poco ante el conjunto del Olvera, que sabe a poco porque, sobre todo en los últimos 20 minutos del partido, el conjunto ubriqueño tuvo opciones de no solo de remontar o de empatar el partido, comenzó ganando Olvera, sino también de haberse llevado la victoria. Finalmente se tuvo que conformar con el reparto de puntos, pero al menos ha dado una mejor imagen que la que dio en el último encuentro jugado hace ahora mismo, pues el 11 de febrero, hace poco más de un mes. El que también ha dado una alegría este fin de semana ha sido el Ubrique Unión Deportiva Cadete. Consiguió no solo ganar al Güea Sierra de Cádiz B, sino que además consiguió la segunda victoria consecutiva, algo que no se había producido en toda la temporada. Un Ubrique Unión Deportiva que jugó el partido siguiendo el guión y la tónica de toda la temporada. La diferencia es que esta vez el equipo sí tuvo la suerte a su favor, no se hundió cuando encajó el primer gol en contra, pudo remontar y además lo hizo en el último minuto del partido. El que se dejó 2 puntos en esta ocasión fue el Ubrique Unión Deportiva Infantil, 2 puntos que le cuesta el liderato. Empató a 2 en Trebujena en un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva dominó durante toda la primera mitad, que pudo haberse ido al descanso con una ventaja cómoda, hablamos de 4, incluso 5 goles a 0, y que terminó empatando, como decimos, al descanso, fallando incluso un penalti. No estuvo la suerte aliada con el Ubrique en Trebujena y finalmente ve cómo se le escapan 2 puntos con lo que Alcalá del Valle aprovecha, ganó su partido, empata puntos con el Ubrique Unión Deportiva, algo la verás particular, favorece a los alcalaínos, que en este caso, pues como decimos, pasan ahora a liderar ese grupo de la categoría infantil, el grupo 6 de la categoría de la tercera andaluza infantil. El Alevín caía por 1-6 ante Liberación y el Benjamín vencía también a Liberación por 5-1. Después de una mala primera parte, la segunda reaccionó y arrolló al equipo rival. Por último, en un partido muy igualado, el pre-Benjamín perdía en Arcos por 5-3. No ha sido lo único bueno del fin de semana en lo que se refiere al deporte. En lo referente al baloncesto, este fin de semana se jugaban 5 partidos que se han saldado con 4 victorias para los equipos ubriqueños y solo una derrota. La derrota fue del Cabo Infantil de primer año, que dobló jornada. El sábado ganó en Chiclana y el domingo perdió en San Fernando. El Cadete ganó al Cádiz Club Baloncesto Gade 113-30. El Infantil de segundo año ganó en casa al Club Baloncesto Algeciras por 61-11. Y el mini femenino también ganó a domicilio, en este caso en Cádiz, en el Colegio San Felipe Neri, por 26-66. Tenemos que hablar de pruebas donde hubo presencia ubriqueña. El segundo trail Pilares de Montecorto, por ejemplo, que tuvo lugar en esta localidad malagueña. O la décima carrera fuera de pista, Sierra de San Pablo en Montellano, con un ubriqueño, César Ríos Romero, en el top 10 de la general. También en lo referente a ciclismo, este fin de semana se celebraba una prueba puntual para el ranking andaluz de ciclismo en carretera, la tercera carrera Club Ciclista El Cuadro, en la que el ubriqueño Rafa Rincón conseguía la tercera posición de la categoría Master 40. Pues de estas cuestiones vamos a hablar en unos instantes, antes como siempre unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Este jueves 15 de marzo abre sus puertas en Ubrique Rodalcas, el CAS familiar líder en los mejores precios. Rodalcas, más de 3.000 referencias en alimentación para mayoristas, minoristas, particulares y empresas. Un proyecto moderno con grandes marcas y bajos precios. Líderes en carnicería y charcutería, con productos de elaboración propia de máxima calidad y garantía. Venga a nuestra apertura y conozca las mayores ventajas en ahorro y calidad. Recuerde, este jueves 15 de marzo, abierto en Ubrique, Rodalcas. Estamos en Peñón de Berrueco, parcela 1, antiguo Lidl. Rodalcas, nacemos de ti, crecemos contigo. Consigue en Phone House un smartphone reequipado con hasta un 70% de descuento. Pregunta por el smartphone que buscas en nuestro outlet. Tu tienda Phone House en Avenida de España, junto a la tertulia. Salón de celebraciones La Vega y Eurocatering en la zona de expansión. Disponemos de un amplísimo local totalmente equipado para sus celebraciones, bodas, comuniones, bautizos y cualquier tipo de eventos. Además, si ya dispone de lugar, le alquilamos mobiliario, material de hostelería, equipos de sonido, locales, campos o todo lo que necesite. Pida presupuesto sin compromiso, disponemos de diferentes precios adaptados a su presupuesto y necesidades. Despreocúpese de todo, déjelo en nuestras manos y sorpréndase de nuestro servicio. Salón de Celebraciones La Vega. El Taller de Teatro 11 de Jerez tiene el placer de invitaros a colaborar con la asociación Vamos Juntos Ubrique. Viernes 16 de marzo, a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, puesta en escena de la obra de teatro La Primavera, La Sangre Altera. Precio de la entrada 4 euros, a la venta en el edificio de la piscina Sala 3. También puedes llamar al teléfono 630-19-78-88, de lunes a jueves de 9:30 a 12:30. Recuerda, viernes 16 de marzo en el IES Maestro Francisco Fatou. Colabora la Delegación de Salud del Ayuntamiento de Ubrique. La Primavera, La Sangre Altera. El 16 de marzo a las 8 en el IES Maestro Francisco Fatou. Consigue más de 4.000 accesorios de Samsung originales y disfrútalos desde tan solo 5 euros. Los tienes en tu tienda Phone House Ubrique, en Avenida de España, junto a la tertulia. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? NRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio NRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas, servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-31-54 o visite nuestra página web www.nrv.es. NRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. Minutos de la tarde, vamos a comenzar nuestro repaso a la jornada futbolística. Nuestra primera parada obligatoria está en ese partido que no se disputó, en la no noticia, podríamos decir, en el día de ayer, en el Antonio Barbadillo. Suspensión del encuentro entre el Ubrique Unión Deportiva y el Federico Mayo por incomparecencia, una situación pues que privó a los aficionados ubriqueños de poder ver a su equipo. Una situación que no se va a volver a dar, digamos, la situación nos referimos a que el Ubrique Unión Deportiva juegue en casa hasta el próximo 8 de abril, entre parones de calendario y partidos que juega fuera el equipo de Miguel Domínguez, pues estaremos casi un mes sin poder ver al Ubrique Unión Deportiva en el Barbadillo. Vamos a hablar enseguida con el entrenador del Ubrique Unión Deportiva, con Miguel Domínguez, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿tú? Vaya faena la de ayer, a última hora se suspendía ese partido por incomparecencia del rival, del Federico Mayo. ¿Qué fue lo que les pasó, Miguel? Pues sí, ¿no? La verdad es que se pusieron en contacto con nosotros sobre las 3 y algo de la tarde, diciéndonos que no tenían nada más que 5 jugadores disponibles para venir para Ubrique y que no viajaban. La verdad que es raro, ¿no? Es la primera vez que nos ocurre, pero es lo que ocurrió y nada, el coraje de que los jugadores, pues la verdad que después de toda la semana estudiando, lo que quieren es jugar, ¿no? Aunque se consigan los 3 puntos, pero todo lo que queremos el domingo, pues poder jugar partido. Oye, Miguel, hay que destacar que, bueno, ustedes entráis, como decimos, a eso de las 3 de la tarde, pero enseguida funcionaron las redes sociales y al menos gran parte de los aficionados se ahorraron el ir hasta el Barbadillo tal como estaba la tarde, ¿no? Sí, no, lo primero que hicimos fue ya una vez que, como quien dice que era oficial, ¿no?, que nos pusimos ya nosotros también en contacto con ellos, ¿no?, porque no se sabe, de aquí hay una hora, lo mismo en cuenta de 5 jugadores tiran para acá, ¿no?, y tú ya suspendió el partido y se presentan aquí. Uh-huh. Ya cuando supimos que oficialmente pues no venían, pues lo primero que quisimos hacer fue, en el estado que teníamos de la tarde, ponernos, comunicar a más rápido posible de que el partido no se jugara, ¿no?, para que la gente pues no tuviera que desplazarse hacia el Barbadillo. Porque ustedes ya estaban allí, ¿se desplazó gente finalmente a ver el partido? Sí, alguien que a lo mejor, el que no tiene redes sociales o algo, no, pues sí, pero se presentó poca gente, la verdad. Nosotros tuvimos que esperar alrededor de las 5:15, que el árbitro se me adapta, pues en fin, podernos menear allí, ¿no? Claro. La verdad que fue una cosa extraña, pero lo único que sacamos en positivo es que lo conseguimos los 3 puntos sin lugar, que es lo que nosotros queríamos, ¿no? Porque ahora vemos, esta semana tenemos un desplazamiento difícil al campo del Cortillo, llevamos 2 semanas sin jugar y sin ritmo, no es lo mismo jugar partido estrenando que jugar en competición. Uh-huh. Oye, Miguel, son por lo tanto los 3 puntos para el Ubrique Unión Deportiva y se le da la victoria, ¿por cuánto? ¿Por 3 o por 6-0? Pues la verdad que no sabemos, ¿no? Preguntamos a los árbitros y ni ellos mismos lo sabían, ¿no? Creemos que es 3-0, ya el miércoles cuando se reúna el comité pues nos darán los 3 puntos y con el resultado que ponga el comité, me imagino que será 3-0, pero tampoco te lo puedo decir 100%. Claro, aquí lo que pasa es que los rivales como por ejemplo La Salle o Tarifa, que si han jugado con Federico Mayo y que le han metido de 7 para arriba, salen beneficiados, ¿no? Bueno, sí, lo único que puede salir beneficiado es los goles, ¿no? Porque lo demás, nosotros también hemos conseguido los 3 puntos que lo consiguieron ellos. Lo único que a lo mejor si no nos dan 3-0, pues eso es la única diferencia que nos pueden conseguir, ¿no? Pero es una cosa que no tiene que ver igual porque lo importante son los puntos, no los goles. Esto lamentablemente, no digo la incomparecencia, sino la relajación de ciertos equipos en la categoría ya cuando se va alcanzando las rectas finales, algo común, ¿no? En esta categoría parece que la gente ya de equipos que a lo mejor ya no tienen nada que hacer o que lo ven tan o que bueno, que hay una sensación negativa, como es el Federico Mayo, recordemos que es el colista, la gente se empieza a bajar del barco, ¿no? Sí, pero nosotros en los años que llevamos jugando es la primera vez que nos ha ocurrido. Recuerdo una vez fue con el Balompié, pero se presentaron. Se retiraron a los 10 o 15 minutos. Sí, al menos se presentaron 7, ¿no? Sí, la verdad que es la primera vez que nos pasa que no se presente un equipo. Es raro, ¿no? Y más un Federico Mayo que tiene... Porque el que venía aquí ayer es Federico Mayo, es decir, que tiene todavía un equipo senior por debajo de él, que es el Federico Mayo B, ¿no? Tiene dos equipos de juveniles, tiene cantera, que es muy extraño que no consiga reunir 11 jugadores, ¿no? Pero era una cosa que nosotros nos soñamos porque llevaba ya unas cuantas semanas que, por ejemplo, a Tarifa fueron con 11 a lo justo, el otro desplazamiento fueron 12, que es una cosa que, como quien dice, una muerte anunciada, que se veía venir lo que iba a pasar. Bueno, es una pena porque Federico Mayo, que no es un equipo de referencia, ¿no? En la provincia, al menos por los años que lleva en esto del fútbol. Pero sobre todo, la faena es para los aficionados, porque lo que yo comentaba, ya no van a ver o no van a veros hasta el 8 de abril, ¿no? Sí, ya esta semana vamos fuera, viene el parón, que son 2 semanas, y con la Semana Santa, ya hasta después de Semana Santa, pues no volvemos aquí, ¿no? También con la que no jugamos la semana pasada, parece que se alarga, sigue siendo lo mismo, ¿no? Pero la verdad es que sí, que nosotros tenemos muchas ganas de jugar este partido aquí, ¿sí? Porque sabemos que ya luego nos pegamos un mes sin jugar nuestro campo y nada, ha venido las cosas así. Y lo importante, como te he dicho antes, pues son los 3 puntos que nos permiten seguir lo más alto. Es lo que tú comentabas, porque, bueno, aunque el equipo siga entrenando a la misma intensidad, el hecho de ya pegarte 2 semanas sin competir por la suspensión de los partidos, quieras que no, algo de ritmo se puede perder, ¿no? Está claro, ¿no? El ritmo de competición se gana mediante partidos, ¿no? Pero partidos oficiales. No es lo mismo ponernos un vuelo a un partidillo, aunque contamos con juveniles que siempre jugamos un partido con 22 jugadores, ¿no? Pero no es lo mismo, está claro. Ya, por ejemplo, los entrenamientos tampoco son lo que estábamos realizando antes de Navidades, ¿no? Que eran más intensos, ya ha disminuido un poco la carga de trabajo, pero como se sigue cogiendo ritmo en partidos, ¿no? Tenemos jugadores que a lo mejor cuando jugamos esta semana llevan casi un mes y jugar un partido oficial. Entonces, pues, esperemos que no se nos note estas 2 semanas de parón de no haber podido jugar y que haya sido todo una merenda de anécdota. La verdad es que aunque el juego no era todo lo bueno que vosotros os quisierais, el equipo hasta estos parones por lo menos venía de una racha, de una buena racha de resultados, ¿no? ¿Tú crees que este parón os puede venir bien o mal? Pues por un lado, según hablamos nosotros, nos puede venir bien, ¿no? Porque teníamos bastantes jugadores tocados. Es más, nosotros ayer íbamos a presentar solamente 14 jugadores, porque se nos cayó Dani Chávez, se nos cayó a última hora con fiebre y placa en la garganta y no podíamos contar con él, ¿no? Solamente llevábamos 14 jugadores. Si te pones a mirar por ese lado, pues creo que no puede venir bien. Vamos a recuperar jugadores como Paco, que lleva 2 o 3 semanas de enqueante de un isquio, ¿no? Y quiera o no, pues estos parones vienen bien. Pero por otro lado, es lo que te he dicho. Va a haber jugadores, caso de Mario Chacón, que estuvo arrestado el último partido con Fofina, que puede llegar a esta semana cortillo casi con un mes sin haber competido. Por un lado nos vendrá bien y por otro lado nos vendrá mal, pero yo creo que no se debe de notar y ya pensaban el domingo en conseguir los tres puntos y fuera. De la jornada, ¿qué tal? ¿Teníais esperanza en que el Puerto Real, ¿no?, ganara al Algeciras, pues para aumentar esa distancia con respecto al quinto, pero al final no pudo ser así, ¿no? Ganaron todos los de arriba este fin de semana. Sí, era uno de los resultados que estábamos esperando, que a ver si nos podía, como quien dice, entre comillas, hacer el Puerto Real favor, ¿no?, que era ganarle a la de Cire, no por nada, no, a nosotros no nos hace ningún favor, ¿no?, sino que simplemente nosotros nos podíamos haber ido a 10 puntos de la de Cire, que ya una distancia considerable, ¿no?, pero bueno, seguimos a 7 puntos, nos debemos de enfrentar todavía a ellos, y lo bueno es que estamos pensando en la de Cire, pero también tenemos tres equipos que tenemos por debajo que también nos tienen que sobrepasar en la tabla, y a los cuales pues también le llevamos una distancia que menos Tarifa le llevamos 2 puntos, las Fallas son 5, Alcalá son 6, con Tarifa y Alcalá tenemos algo la vez de ganado, que sería 1 punto más, ¿no?, que son números que son importantes, y ya queda una semana menos, ¿no? Y antes de quedar 30 puntos en juego, pues quedan 27 y se siguen manteniendo las mismas distancias. Como tú dices, ya pensar en la próxima jornada que os va a llevar a los barrios a jugar ante el Cortijillo, un campo que es difícil, ¿eh, Miguel? Sí, ¿no? Todos que hemos estado en regionales antiguas, ¿no? Yo hace ya años que no juego allí en Cortijillo, ¿no? Pero siempre, y seguramente nos va a esperar un ambiente bastante hostil, pero vaya, los ambientes no ganan partidos, ¿no? Los partidos se ganan dentro del campo, y creo que somos mejores que ellos, se les demostramos aquí, y la clasificación lo dice, así que nosotros no nos debe de afectar nada de lo que no sea dentro del terreno de juego, y solamente pensar en que nos tenemos que traer los 3 puntos de allí, de los barrios. Ya sabemos cómo se las gastan, no sé si los oyentes se acordarán que hace algunas semanas, pues incluso, un jugador del Alma de África fue agredido en el partido que se enfrentó allí, o que tuvo lugar allí en los barrios, ante el Cortijillo. No sé si todavía están pendientes de una sanción o algo. ¿No sabéis nada sobre al respecto? Pues sí, ¿no? Estaban citados este miércoles que ha pasado, estaban citados tanto el jugador del Cortijillo como el jugador del Arma de África en competición, ¿no?, y el trío arbitral, pero no se presentó el jugador del Cortijillo, le ha dado trabajo por motivos de trabajo, ¿no? Y tenemos entendido que este miércoles yo le presenté un certificado de la empresa como diciendo que estaba trabajando, y de nuevo este miércoles pues se reúnen para determinar ya la función. Así que hasta ahí es lo que sabemos nosotros, ¿no? A nosotros la verdad que no es un tema que vaya con nosotros, y nosotros solamente lo tenemos que pensar en jugar fútbol, porque pasar no va a pasar nada en ningún campo, ¿no? Claro. Lo único que puede pasar, por ejemplo, como el día de Arma de África, ¿no?, que te peguen un puñetazo, pero de ahí no creo yo que te hacen cosas mayores, ¿no? Así que nosotros vamos allí sin ningún tipo de miedo, y nada, que por los 3 puntos, que es lo que nos interesa. Miguel, 9 jornadas por delante, ahora es cuando se va a decidir todo esto, toda la liga, y aunque la cosa pinta bien para el Ubrique Unión Deportiva, seguís ustedes con el discurso de intentar huir de los excesos de confianza. ¿Tú cómo ves la jornada o el final de lo que va a ser esta liga? Mejor imposible, ¿no? Hombre, ahora mismo todos firmaríamos, a principio de temporada seguro que firmaríamos de estar donde estamos ahora, ¿no? La verdad que, como te he dicho antes, respecto a los puntos que le llevamos, son 4 equipos los que vienen por detrás nuestro, ¿no? Suben 4 y son 4 los que están peleando con nosotros por el ascenso. Y sí, estamos en una muy buena posición, la verdad, pero todavía no hay nada hecho, eso está claro. Aquí tienes 2-3 fines de semana malos, y ya que ahora mismo estamos primeros, dentro de un mes podemos estar hablando de que estamos hasta fuera de los 4 primeros, ¿no? Se deben de ver muchos resultados, pero nosotros seguimos con la mentalidad desde que empezamos, que es domingo tras domingo y semana tras semana de entrenamiento. No pensamos en más allá, ¿no? Solamente pensamos en el partido del domingo, esta semana es Cortijillo, y allí intentar conseguir los puntos, ¿no? Sabemos que ya, por ejemplo, cuanto menos que, pues los puntos serán vitales, ¿no? Porque si, por ejemplo, nosotros esta semana en Cortijillo no podemos ganar, y si empatamos, sabemos que el Tarifa, por ejemplo, que es el único que nos puede pasar, si nosotros ahí empatamos, aunque ellos ganen, no nos van a pasar, ¿no? Porque para eso le tenemos algo la vez de ganar, ¿no? Sabemos que es una ventaja, y ya vamos, pues, en vez de 3, con 1 punto que vale, ¿no? Pero que nosotros en ningún momento vamos a ir a ningún campo a conseguir 1 punto. Nosotros, nuestro pensamiento es solamente conseguir de 3 en 3. Ese es nuestro pensamiento. Además, esta jornada ha ido a los directos. Una última cosa antes de despedirnos, Miguel. ¿Sabéis cuándo se recupera la jornada que os de la semana pasada, el partido en Barbate? Pues ahí estamos, ¿no? Oficialmente la Federación todavía no ha dicho nada, ¿no? Hay ya un par de partidos que se ha puesto el día 25 de este mes, que es la primera semana que tendríamos de descanso de las dos respectivas que hay, y no sabemos, en verdad, porque nosotros tampoco vamos a hacer mucho por tener el partido, ¿no? Es un partido que está ahí, y mientras más que ya se ponga el Barbate en contacto con nosotros, que ya la Federación dictamine una fecha, ¿no? Uh-huh. Y a ver, eso es lo único que sabemos, que lo mismo la pueden poner día 25, pero no es nada seguro. Uh-huh. Bueno, ya avisaremos en el caso de que se programe para ese fin de semana. Recuerden que si no hay novedades, este fin de semana será la última jornada hasta Semana Santa, hasta después de Semana Santa, porque habrá, en principio, en el calendario está programado dos fines de semana de descanso, que son los que van a coincidir con el Domingo de Ramos y con el Domingo de Resurrección. Pues nada, Miguel, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena por los tres puntos. Lo de ayer fue una faena, porque en el fondo a ustedes lo que os gusta es jugar, y a los aficionados, pues veros. Pero bueno, así se presentó la tarde. Muchas gracias, Miguel. Pues venga, Jesús, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Venga, hasta luego. La jornada dejó estos marcadores en esta 25ª jornada. La Salle 5, Juventud de Prado del Rey 1. Se rompe esa gran racha que tenía que llevaba el Juventud de Prado del Rey desde que empezara el año prácticamente. Una progresión fantástica que la ha hecho acercarse mucho a la zona media alta de la tabla. Y bueno, ahora parada en seco ante el equipo de Puerto Real, La Salle, 5-1. Alcalá del Valle, 4, Atlético Sanluqueño B, 2, Divina Pastora, 2, Espera, 0, Alma de África, 0, San Bernardo, 2, Puerto Real, 0, Algeciras B, 1, Tarifa, 2, Medina Balompié, 1, Rivera, 1, Cortijillos, 1 y Barbate, 3, Facinas, 0. Tarifa es el nuevo líder con 53.52, tiene de Lubric Unión Deportiva, pero con un partido menos, 3 puntos, que suponemos que este miércoles ya se le podrán añadir a la clasificación y seguirá y volverá a ser de nuevo líder. 50 tiene La Salle, 49 Alcalá del Valle, los 4 en zona de ascenso, 48 Algeciras B, perdón. 45 San Bernardo, 42 Puerto Real, 34 Cortijillos, 33 Medina Balompié, 32 Juventud de Prado del Rey, 30 Divina Pastora, 25 Barbate y Espera, 23 Facina, 20 Atlético Sanluqueño B, 17 Rivera, 16 Alma de África, cierra la tabla Federico Mayo con 10 puntos, en este caso 10 puntos de los que le tendrán que, en este caso, pues sancionar con la pérdida de 3 puntos, se quedaría con 7. La próxima semana, como bien dice Miguel Domínguez, Cortijillo, Ubrique, Unión Deportiva. Los rivales, pues, por ejemplo, Algeciras, B y Tarifa se enfrentan entre ellos. San Bernardo, Puerto Real también lo harán entre ellos. Esto puede ser también interesante porque, ya decimos, del quinto para abajo, pues puede aumentar la diferencia si consigue puntuar el Ubrique, Unión Deportiva. En La Salle, en este caso, lo tendrá más fácil, jugará en Tarifa frente a Facinas, y Alcalá del Valle visita a nuestros vecinos de Prado del Rey. Vamos a cambiar de categoría y vamos a centrarnos en el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que volvía a la competición después de casi un mes de descanso. Se enfrentaba al Olvera, un partido que terminó con empate a un gol. Un partido igualado el que enfrentó a ambos equipos serranos en una primera mitad donde, pues, tanto uno como otro tuvieron ocasiones. El Ubrique Unión Deportiva tuvo un par de ellas en los primeros minutos, salió muy bien al terreno de juego, mientras que Olvera, pues, en parte aprovechó los errores, los despistes del Ubrique Unión Deportiva, y también tuvo un par de ocasiones que en unas veces por falta de puntería de los olverenses y otra, pues una buena actuación, unas buenas intervenciones de Pedro Pazo evitaron que llegara el 0-1 antes del momento en el que llegó, que fue en el minuto 42, cuando el Olvera conseguía adelantarse en el marcador a 3 minutos del descanso. La segunda parte salió el equipo ubriqueño más enchufado, no creo muchas ocasiones, pero sí daba una sensación de mayor dominio que en la primera mitad. En los últimos 20 minutos se echó el equipo adelante, defensa de tres y fue generando ocasiones. En esta llegó el penalti cometido sobre Pedro Barragán, que el mismo delantero ubriqueño se encargaría de transformar en el minuto 81. El empate y el Ubrique Unión Deportiva no se conformaba, iba más y siguió generando ocasiones en estos últimos 10 minutos. Llegó a estrellar un balón en el larguero y alguna que otra ocasión que se le fue fuera por poco. Por sensaciones en estos últimos minutos, como decimos, el Ubrique Unión Deportiva podía haberse llevado la victoria. Un empate, reparto de puntos en un encuentro en el que jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Pedro Pazo, José Luis Lamela, José Manuel Benítez, Alejandro de la Torre, Pedro Barragán, Juan Carlos López, David Menacho, Juan de Dios Venegas, Julio Benítez, Antonio Gómez y Pablo Moreno. También estuvieron Javier Gómez, José González, Mario Dueñas, Alejandro García Miranda, Juan Ramón Villanueva y Antonio Jesús Rodríguez Martínez. Tuvo que tirar de dos cadetes, en este caso Paco Pérez, el nuevo entrenador del Ubrique Unión Deportiva, al que acompañó Pascual Alba y al que va a acompañar Pascual Alba durante lo que queda ya de temporada. Una jornada en la que en esta categoría solo se disputaron otros dos partidos: el Comarca de Jerez 3, Amigos de la Cruz Roja 1 y el Bornense 0, Marianistas 5. Guadalcacín 32 puntos, líder, 31 Espera, 30 Marianistas, 24 Olvera y Amigo de la Cruz Roja, 23 Comarca de Jerez, 22 Pueblo Nuevo, 21 Bornense Atlético, 21 Ubrique Unión Deportiva, 4 Jerez Club Balompié y cierra la tabla Escuela de Fútbol Paquete B con 0 puntos. Y atención, porque el próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Guadalcacín, desplazamiento a la casa del colista. Una de las alegrías que nos ha dejado esta última jornada, sin duda, es la victoria del Ubrique Unión Deportiva Cadete, un equipo que ya saben que precisamente esta temporada no lo está teniendo muy fácil, porque hasta ahora, con la victoria de ayer, ya ha sumado cuatro victorias en 21 partidos. Es decir, los resultados no están acompañando, porque sí el juego. Al menos en la segunda vuelta, pues en esta ocasión el Ubrique Unión Deportiva ganó por 2-1 al Guea Sierra de Cádiz con goles de Emilio González y de Valentín Fernández, este en el último minuto, que sirvió para darle la victoria al Ubrique Unión Deportiva. Vamos a aprovechar precisamente esta circunstancia para conocer cómo le está yendo la temporada al Ubrique Unión Deportiva Cadete con su entrenador, con Ángel Román, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Ángel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué falta le hacía al equipo una victoria como esta y ante un rival como este, ¿no? ¿Cómo fue el partido del sábado? Pues sí, la verdad es que venía bien esta victoria. Después de la temporada que estábamos llevando a nivel de resultados, pues este partido que a ellos tanto les gusta ganar, pues salió bien, la verdad. Uh-huh. Digamos que un partido que en principio fue bastante igualado entre los dos equipos, una igualdad que se mantuvo durante la primera mitad y que se rompería en el minuto 60 con el gol del Guea Sierra de Cádiz. Digamos que así en líneas generales el guión de este partido no ha sido muy diferente al de otros de la temporada, ¿no? No, para nada. Como ya te dije esta mañana, ha sido igual que... Bueno, igual, salvando algunos partidos, pero como venimos trabajando toda la temporada, ha estado bien. El partido ha sido muy parecido a otros que hemos hecho durante toda la temporada, contra Villamartín, Puerta Serrano, Orbera, Vespera. Partido que lo hemos estado muy bien en la primera parte, hemos jugado bien, hemos presionado, hemos tenido ocasiones, no hemos podido ir ganando, no nos ha faltado gol en muchos de los partidos, estamos muy falta de gol, pero a nivel general es... No es que haya sido un partido favorito esta semana, sino que por fin salió de otra parte Puyo la suerte o la actitud, o no sé, y pudimos ganar el partido. Como otra vez lo hemos perdido el último minuto, cambió mucho, la verdad. Sí, es lo que te iba a comentar, porque digamos que en eso de llevar casi el mismo guión, todo iba, digamos, como en esos anteriores partidos, marcó el Guea Sierra de Cádiz, que por cierto marcó un exjugador tuyo, un ubriqueño, José Antonio Parra. Digamos que marcó en el minuto 60 y a diferencia de otros partidos el equipo, digamos, que no se vino abajo y no consiguió darle la vuelta al marcador. Sí. Yo cuando lo metieron en el 0-1, mi delegado, digo, vamos a ver. Pero nada, el equipo sigue igual y hicimos unos cambios y vino el gol. Porque en verdad estábamos teniendo muchas llegadas, no vamos a hacer una escala, ¿verdad? Pero estábamos teniendo muchas llegadas, estábamos muy enchufados el equipo, la verdad. Y llegó ese empate y ya nos miramos y vamos, y el equipo para arriba animándose uno a otro, vamos, y hasta que llegó el gol de Valentín de cabeza. Quizás sea lo que una cosa que me comentabas esta mañana, es que el equipo cuando empató se lo creyó. Sí, totalmente. Pues que en la primera parte estuvimos muy bien, estuvimos muy ensufrados, muy presionando, teniendo muchas llegadas. Y el equipo llegó al descanso como muy contento, muy animado. Venga, que podemos, que no sé qué, vamos a meterla, que tengamos. Y nos metieron algo, y para nada de venir a nada, ellos estaban viendo que podían, y siguieron, y vamos, tuvieron un reto, vamos. No me quiero ni imaginar lo que sería el banquillo cuando Valentín lograba el gol de la victoria en ese último minuto, ¿eh? ya lo dijo adelante que iba a meter el descuento. Dice, yo hoy meto el descuento de 93 a los Ramos. Uh-huh. Mira. Se le han ido, vamos, que ellos confiaban mucho. Uh-huh. Se le han ido tantos partidos en ese descuento, sí, a tu equipo, que digo, como ha sido la temporada, que era de justicia para el grupo, que tuvieran una alegría así también, ¿no? La verdad, yo te lo diría que me alegraba mucho por ello, porque todos los partidos que hemos tenido, que hemos ido ganando 2-0, que nos han remontado 3-2, que hemos ido empate y nos han metido al final, que nos hemos acercado, que todo esto se iba sembrando muy a poco y que se lo merecía, vamos, ¿no? Que se merecían un partido así, porque habíamos trabajado bien, que trabajábamos bien. Lo que no habíamos tenido de suerte a nivel de resultados, la verdad que hemos estado teniendo las cosas bien, muchas veces fallos individuales, uh-huh, pero el equipo trabajaba bien. Ya te digo, mira, yo, vamos, tú ya sabes, vamos penúltimo, uh-huh, y yo toda la semana tengo allí 22 niños, vamos, que no es que algunos, lo que falta no, porque tienen que estudiar o están castigados, pero vamos, porque las ganas nunca las hemos perdido. Bueno, ahora ya habéis subido un puesto en la tabla porque Gedula no, bueno, tiene un partido menos que vosotros, pero sobre todo el hecho de conseguir dos victorias consecutivas, no sé si va a servir para que el equipo vaya cogiendo esa confianza necesaria para competir, para ganar y para cerrar esta liga al menos con un buen sabor de boca, ¿no? Si nosotros, bueno, sí, claro, pero nosotros hemos competido a todos los equipos con Puerto Serrano aquí en Ubrique. Uh-huh. Creo que fue una de las mejores primeras partes que hemos hecho con diferencia. Y acabamos la segunda parte 0-4. En Villamartín esta segunda vuelta, igual, allí en su casa, a descanso, 0-0, que perfectamente nos podíamos haber ido con 2-0. 4-0 perdimos. Que nos vienen fallos individuales, se vienen abajo, no sé, se descontentan, y la liamos, la verdad. Pero con espera, en espera, 0-2 ganando, perdimos 3-2. Aquí con Orbera, 2-0 ganando, perdimos 2-3. Partido hemos perdido, que no hemos puesto siempre, aún no hemos puesto acercado a uno y los últimos minutos lo han metido, pero que salvo un par de partidos que en San José del Valle y poco más, que no hemos dado la talla, la verdad. El resto de partidos lo hemos disfrutado, vamos, hasta el final. ¿Y tú eso es lo que yo decía. Te decía, tú como entrenador, ¿dónde ves la causa de que se os hayan ido esos partidos? ¿Falta de concentración? Eso mira, sinceramente, ni idea, lo que yo le daba tanta vuelta al físico, al esquema, yo jugaba con 3 defensas, jugaba con 5, jugaba con 4, con 2 delanteros, buscando soluciones por todos lados. Uh-huh. Pero no lo entendía, la verdad no lo entendía. Digo, pues, al final va a ser verdad que cuando te metes ahí abajo, te viene mal, a la mínima te sale mal, y ya, nunca tenemos un rechazo dentro del aire, un rebote, y en contra, todo es rebote aquí para acá, pues, se queda todo loco, y a nosotros nunca se nos queda, y eso es la dinámica de estar llevado, yo creo, uh-huh, o mentalmente, no sé si un estado de ánimo, o la suerte, la suerte también hay que creer, ¿no? O hay claro, que para la suerte hay que estar también ahí, estar bien posicionado, que no es que no tengo suerte, no, también hay que estar en el sitio y concentrar y todas esas cosas, pero no sé. 4 victorias en 21 partidos. En pocas situaciones estás visto así, ¿no? Desde que diriges equipo de Lúbrica Unión Deportiva. Pues sí, este año está siendo un poquito más complicado a nivel de resultados, pero como ya te he dicho, a nivel de trabajo estaba muy contento porque vamos a entrenar bastante allí. No están aburridos para nada. Yo ya no miro la clasificación, yo miro el partido siguiente. Este partido, no sé qué, cuando ellos se motivan. termina de partido, a pensar en otro. Ya, porque como te ponga a mirar la clasificación, pues se vienen abajo, pero para nada. Nosotros pensábamos siempre en el siguiente partido, intentar cambiar las tornas y la verdad es que el equipo, un 10, o sea, en actitud, un 10. Después de falta de concentración o fallos individuales, pues la verdad es que hemos pecado mucho. Uh-huh. Hombre, vosotros siempre habéis insistido que se trata de, sobre todo, el trabajo que hacéis de formación, que los resultados siempre quedan a un segundo plano, aunque está claro que a nadie le gusta perder, pero me quedo con lo que tú has dicho, que a la hora de entrenar y a la hora de trabajar, cuando el equipo no lo acompañan los resultados en lo anímico y en lo que es el compromiso de la plantilla, no se ha dejado notar, ¿no? No, para nada. Yo nunca me he encontrado allí con menos de 15 niños. También han sido en navidades o que han estado malos, castigados. Una temporada que tuve 7 o 8 entre lesiones y castigados que faltaban, pero vamos, aburrido ninguno, al revés. Para nada, la actitud de los entrenamientos súper bien. Muy contento. Este año yo recuerdo otras temporadas, Ángel, que, bueno, normal, todos conocemos la situación de Ubrique, que preparáis la pretemporada o la rompe la feria, y a los equipos les suele costar arrancar, es lo que ha pasado otros años, ¿no? Luego han tenido un final de temporada excepcional, y este año, digamos, dejando los resultados a un lado, ¿no? ¿Tú ves que el equipo está ahora mismo en su mejor momento? Puede ser, yo creo, me da momento, pero de ánimo, creo yo. Uh-huh. Porque está viendo que, hombre, ha llevado un par de partidos ganados, el que venimos con Arco fuimos muy superiores y fue más lo mismo, cometimos muchos errores, pero a nivel de trabajo, lo que digo, es el mismo, porque no, yo la feria, como tú dices, no se la saco mucho, la verdad. Uh-huh. Porque yo desde primera hora tuve ya a todos los niños allí, y yo creo más eso a... De ánimo sí, puede ser, pero a nivel de trabajo llegamos la misma tónica todo el año, la verdad. Ángel, la plantilla que tienes este año en cadete, recordemos que, bueno, tú dirigías al infantil en la temporada pasada, ¿la base de aquel equipo es la que tienes tú este año en cadete o te has encontrado con un equipo bien diferente? No, esa es la base, esa es. El 80% son los niños del año pasado, son, y menos 6 por ahí que están del año pasado, que son de segundo año, que son los que están tirando del equipo más o menos. Uh-huh. Pero vamos, que la base del 80% del equipo es del primer año, vamos, que claro, son los infantiles del año pasado. Y supongo que eso se notará bastante, ¿no? En una categoría como la cadete, que ya son, digamos, de las que empiezan a endurecerse, ¿no? Ya aquí el físico tiene más importancia. Y supongo que se encontraréis con equipos bastante duros, ¿no? Ahí, en el cambio de infantil a cadete, los niños desarrollan mucho. Hay unos que desarrollan más, otros que desarrollan menos, y la verdad que se nota el cambio de fuerza. Pero vamos, que sí, pero tampoco es para tanto. Uh-huh. Por lo menos yo no lo he notado tanto. Sí noto que algunos niños, digo, anda, muy grande ese. Pero ya te digo que es el cambio de... Uh-huh. El desarrollo de los niños, de cada uno. Sí, la edad en la que uno desarrollan antes que... Y la verdad que lo que tú dices, que la fuerza sí se le nota. Uh-huh. En general, ¿cómo estás viendo lo que es este grupo 3 de la tercera andaluza, el grupo de la sierra? Pues la verdad que es muy competitivo, una de las más competitivas que lo he encontrado. Porque ahí hasta 7 o 8 están ahí quitándose puntos a otro, la verdad. Y la verdad, no hay ningún equipo que diga, tu primero va a destacar, destacado. No, el primero te puede perder. El primero de su puerto de Ramos perdió contra el último con una afición necesita. Uh-huh. Lo digo todo. Y nosotros no hemos arrancado unos puntos, en Paraguay hemos ganado. Hemos estado en aquí con Villamartín a punto de empatarle también. A Puerto Serrano allí en tu casa, el primer partido de liga, no le empatamos de milagro. Vamos, que la veo muy igualada y muy competitiva. Hombre, los de arriba están, se quitan más puntos entre sí, la verdad. Pero que no hay ningún equipo que tú digas, este equipo está que se sale, para nada. Uh-huh. Bueno, la pena es que supongo que te gustaría mucho verte ahí en esa lucha, ¿no? Hombre, a estas alturas. Uh-huh. ganar. Lo que tú dices, no. Que no es que se mire el resultado, sí. Yo solamente digo, mira, yo. Nosotros estamos aquí representando al pueblo, vamos fuera y competimos y vamos a ganar, la verdad. Es evidente que tienen que jugar todos los niños, que tienen que disfrutar, que tienen que pasarlo bien. el motivo de decir, no, yo el resultado, no. La verdad que sí, pero bueno, está haciendo este año, está siendo más complicadillo, pero bueno, el niño está contento, que es lo importante. Sobre todo, supongo que sacarán conclusiones muy positivas de cara al año que viene, en la que la mayoría de esta plantilla va a volver a estar en la categoría, y ya por lo menos la novatada la han pagado este año. Pues nada, Ángel, lo vamos a dejar aquí. En principio, darte las gracias, como siempre, por habernos atendido. Enhorabuena por esta victoria y con el deseo profundo de que se le pueda dar continuidad y al menos, ya decimos, en una temporada que no ha sido, en cuanto al resultado, todo lo bueno que esperabais, que esta recta final os deje ese buen sabor de boca, que consigáis más victorias, ¿vale? Pues sí, eso espero. Pues bien, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego. No. Por parte del Ubrique Unión Deportiva jugaron Miguel Jiménez, David Muñoz, Alberto Bonilla, Giovanni Semontiel, Alejandro García Miranda, José Antonio Corral González, Sergio David Jiménez Pérez, Marcos Monterrubio Villanueva, Alejandro Rivera Sánchez, Valentín Fernández y Emilio González. También jugaron Javier Gómez Pérez, Francisco Javier Pérez, Ana Coveñas, Mario Mateos, José Amaya Ruiz, Cristóbal José Amaya Ruiz, José Luis Carrasco Muñoz y Alejandro Carretero García. Resultados de la jornada: Villamartín 4, Afición Jerezista 0, Arcos B2, Olvera 2, Espera 5, Florida Club de Fútbol 3, Veterano Jerez Club Deportivo B1, Alcalá del Valle 5, Puerto Serrano 7, Gédula Balompié 0 y Atlético San José 3, Escuela de Fútbol Paquete 2. Puerto Serrano líder, 47 puntos, 45 Villamartín, 43 Alcalá del Valle, 40 Espera, 38 Olvera, 35 Florida y Veteranos Jerez B, 30 Huea Sierra de Cádiz B, 28 Trebujena, 27 Atlético San José, 19 Arcos y Escuela de Fútbol Paquete, 15 en la decimotercera posición el Ubrique Unión Deportiva, por detrás con 13 Gédula Balompié y Afición Jerezista, 13 y 3 puntos respectivamente. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Florida Club de Fútbol. Vámonos con la categoría infantil. El Ubrique Unión Deportiva empató a 2 ante el Trebujena Club de Fútbol, un resultado que hace que pierda el liderato, ya que su principal rival y competidor, el Alcalá del Valle, sacó adelante su partido con esa victoria y el empate del Ubrique Unión Deportiva le empata puntos, pero el golaveras particular favorece a los alcalainos, por lo tanto es el nuevo líder del Alcalá del Valle. Y eso que nada parecía presagiar que el Ubrique Unión Deportiva se viniera con tan solo un punto de su desplazamiento a Trebujena. Comenzó muy bien el partido, muy concentrado, dominando el mismo y generando ocasiones. Nada más empezar, tras el saque inicial, Iván tuvo una ocasión clara, pero cruzó el balón demasiado al portero Rafael Carrasco. Luego pues se fueron sucediendo las ocasiones, las tuvo Carlos López, las tuvo Alex Román, y en el minuto 17 sería en este caso Alex Román el que batiera al portero del Trebujena y pusiera el 0-1 en el marcador. Hasta entonces el dominio ubriqueño fue absoluto y el Trebujena apenas pasó del centro del campo. Tras el gol, a los pocos minutos, otra gran ocasión para el Ubrique Unión Deportiva, penalti a favor, que no acertó a transformar el jugador ubriqueño. Se podía haber conseguido fácilmente el 2-0, y bueno, más las ocasiones que fueron generando, daba la impresión de que iba a ser un monólogo ubriqueño, pero antes del descanso, el Trebujena, en un golpe de fortuna, conseguía el empate a uno. Es decir, de prácticamente un 0-4, el partido terminó esa primera parte con un empate a uno. Mucho más loca fue la segunda parte, porque el Trebujena, pues viendo cómo se había dado el partido, decidió también dar un pasito atrás. No crearon mucho peligro, pero al menos dejaron de encerrarse en su campo. El Ubrique Unión Deportiva tuvo dos jugadas claras en las que no llegaron los ubriqueños por muy poco y que pudieron significar algún gol que otro. Fue en el 65 cuando, en este caso, Pablo Menacho conseguía poner de nuevo a su equipo por delante. Pero poco después, una entrada por banda, un despeje de la defensa ubriqueña, un jugador que fue a controlar con el pecho, pero se amoldó el balón con la mano un jugador, hablamos del Trebujena, se aprovechó de esa situación para rematar y marcar una falta a todas luces que no consideró como tal el colegiado del partido y dio por válido el gol, 2-2. Luego aparecieron los nervios, más atacó más con el corazón que con la cabeza y no le dio tiempo al Ubrique Unión Deportiva a conseguir un gol que le permitiera o le hubiera permitido traerse los tres puntos. Por lo tanto, 2-2 por parte del Ubrique Unión Deportiva. Jugó David López, Adrián García, Iván Jaén, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Carlos López, Alejandro Roldán, Álvaro Coronel, Leandro Coronil, Alejandro Román y Álvaro Fernández. También jugaron Carlos Villanueva, Manuel Benítez, Cristian Mateos y Álvaro Garcés. La jornada dejó estos marcadores: Villamartín 1, Afición Jerezista 1, Arcos B 2, Olvera 3, Veterano Jerez B 0, Alcalá del Valle 9, Puerto Serrano 2, Gédula Balompié 1 y Atlético San José 10, Escuela de Fútbol Paquete 0. El Alcalá del Valle es el nuevo líder, 52 puntos, los mismos que el Ubrique Unión Deportiva, pero en ese golaverás particular es en lo que se le va la primera plaza al conjunto ubriqueño, porque luego, fíjense en los números que tiene, 130 goles a favor para el Ubrique Unión Deportiva por 95 del Alcalá del Valle y 18 goles en contra del Ubrique Unión Deportiva por 27 del Alcalá del Valle. Es decir, ahí se impone claramente el conjunto ubriqueño, pero ya decimos, el golaveras particular es lo que ahora mismo condena al Ubrique Unión Deportiva. Olvera tercero con 50, 48 Huea Sierra de Cádiz B, 41 Trebujena, 34 Villamartín, 32 Arcos B, 30 Puerto Serrano, 25 Gédula, 24 Espera, 23 Afición Jerezista, 21 Florida Club Deportivo, 15 Atlético San José, 3 Escuela de Fútbol Paquete y 0 Veteranos Jerez. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Puerto Serrano Atlético, partido que se va a jugar el sábado aquí a las 12:30 de la tarde. Ha perdido esa primera posición, pero todavía quedan jornadas. En este caso, pues 7 jornadas le queda a la competición. Y entre esas 7 jornadas, pues habrá enfrentamientos directos entre lo que es Alcalá del Valle, Olvera y Huea Sierra de Cádiz, entre ellos. Por lo tanto, parece que el calendario puede favorecer que el conjunto de Alcalá del Valle tropiece de aquí a final de liga. Vámonos rápidamente ya con el resto de la jornada. Victoria, derrota del Ubrique Unión Deportiva Alevín por 1-6 ante Liberación. Marcó por parte del conjunto ubriqueño Daniel Borges, y además marcó en el minuto 1, nada más empezar. Sin embargo, poco después Liberación se soltaría y ante el descanso prácticamente dejaría ya sentenciado el choque 1-5 en un partido en el que los jerezanos dominaron a los ubriqueños. Jugaron Mario Fernández, Julio Menacho, Álvaro Macías, Arturo Medinilla, Nicolás López, Ricardo Galán, Francisco Javier Fernández, Daniel Borque, Rafael Oliva, Nicolás Sánchez, Pablo Moreno, Pablo Rivera y Jaime Fernández. El resultado de la jornada: Comarca de Jerez 10, Afición Jerezista 0, Gédula Balompié 8, Veteranos Jerez 0, Escuela de Fútbol Paquete 1, Arcos B 11, Federico Mayo 2, Florida Club de Fútbol 5, Puerto Serrano 5, Alcalá del Valle 0, Villamartín 4, Bornense Atlético 2, Huea Sierra de Cádiz B 6, Florida Club Deportivo 2 y Espera 2, Pueblo Nuevo La Granja B 2. Comarca de Jerez lidera 69 puntos, 63 Puerto Serrano, 61 Liberación, 59 Villamartín, 54 Gédula Balompié, 50 Alcalá del Valle, 49 Huea Sierra de Cádiz, 46 Ubrique Unión Deportiva, 39 Espera, 35 Afición Jerezista, 32 Pueblo Nuevo La Granja B, 28 Arcos B, 24 Veteranos Jerez B, 21 Florida y Bornense Atlético, 9 Florida Club Deportivo, 9 Florida Club de Fútbol, 3 Federico Mayo y 0 Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el Bornense Atlético. Lo referente ya al Ubrique Unión Deportiva Benjamín, victoria por 5-1 al Liberación, goles de Iker Pérez, Jorge Coronil en dos ocasiones, Adrián Trujillo y Francisco José Rodríguez. Un partido en el que el Ubrique Unión Deportiva se puso muy pronto ganando en el minuto 3, pero que una primera parte en la que el equipo no estuvo al nivel que se puede esperar de lo que ha demostrado a lo largo de esta temporada. Empató antes del descanso el conjunto visitante en Liberación y con empate a uno se fue el partido o se fueron los equipos a vestuario. En la segunda parte cambió totalmente la actitud del Ubrique Unión Deportiva. El equipo serrano arrolló trabajando mucho a rival y ya fueron cayendo los goles. Por lo tanto, el resumen del encuentro es que le costó mucho entrar en el partido, pero que una vez que lo hizo no tuvo rival. Jugaron Giovanni Jaén, Javier Mateos, Adrián Trujillo, Iker Pérez, Cándido González, Cristian Maza y Jorge Coronil. También Juan José Manzano, Esteban Martín, Juan Carlos Vilche, Adrián Villa y Hugo López. Ese fue el equipo que puso en liza Modesto Barragán. Y en cuanto a los resultados de la jornada, Marianistas B5, Veteranos Jerez 2, Escuela de Fútbol Paquete 0, Arcos 10, Guadalcacín 1, Atlético San José 1, Puerto Serrano Atlético 2, Alcalá del Valle 5, Villamartín y 4, Bornense Atlético 0, Jerez Deportivo 2, Florida Club Deportivo 0. Arcos y Comarca de Jerez empatan con 58 puntos, aunque Arcos con un partido menos. Ubrique Unión Deportiva es tercero con 54. 45 tiene Liberación, 44 Alcalá del Valle, 41 Villamartín, 38 Atlético San José, 31 Jerez Deportivo Fútbol Club A, 28 Puerto Serrano Atlético, 26 Pueblo Nuevo La Granja B, 26 Marianistas, 23 Guadalcacín, 21 Florida Club Deportivo, 13 Veteranos Jerez B, 8 Bornense Atlético y 0 Escuela de Fútbol Paquete. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva también será el Bornense Atlético. Y por último, el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín cayó por 5-3 ante el Arcos en un partido muy igualado donde el jugador Jesús González fue el autor de los tres tantos. Comenzó adelantándose el Ubrique Unión Deportiva muy pronto, en el minuto 10, poco después empataba el conjunto del Arcos, y con ese marcador se iba el partido al descanso. En la reanudación, dos goles rápidos del Arco lo pusieron con un 3-1 en apenas 5 minutos. Acortó distancia el Ubrique Unión Deportiva, pero posteriormente volvería a marcar el Ubrique Unión Deportiva, es decir, del 3-2 se pasó al 4-2 y al 4-3. El partido estuvo ahí muy apretado en cuanto al marcador y ya llegaría el gol en los últimos minutos, el 5-3, que terminó dándole la victoria al equipo arcense. Pedro de la Cruz, José Juan Moreno, Darío Ruiz, Leandro Gago, Arturo Gómez, Jesús González, David Martín y Javier Bautista fueron los 8 jugadores titulares del Ubrique Unión Deportiva, y también estuvieron Eric Pérez, Alberto León, Jairo Ríos y Mario González. La jornada nos dejó estos marcadores, tan solo se jugó otro partido más. Gédula Balompié 0, Villamartín 10. En la clasificación, San José Obrero 40, Pueblo Nuevo La Granja 40, 37 Veteranos Jerez, 27 Arcos, 24 Villamartín, 22 Bornense y Amigo de la Cruz Roja, 19 Ubrique Unión Deportiva, 12 Florida Club Deportivo, 10 Zona Sur y 0 Gédula Balompié. Y con esto vamos a despedir ya lo que ha sido el resumen de la jornada de los equipos del Ubrique Unión Deportiva. Antes de despedir el programa, destacar pues lo que hicieron otros equipos ya dentro del fútbol modesto. En el grupo 10 de la tercera división, el Arcos cayó en casa ante el Cabecense, se aleja de la fase de ascenso. El gran objetivo de la entidad arcense lo tiene ya a 10 puntos, es el Atlético Sanluqueño el que marca ahora el límite. Por su parte, el Guadalcacín parece que levanta cabeza, nueva victoria del equipo de la pedanía jerezana, 2-0 ante el Gerena, el Guadalcacín, en el que este partido jugó una vez más el ubriqueño Panzi. Ahora ya se aleja 5 puntos del descenso, unos puestos que llegó a ocupar el conjunto del Guadalcacín. La próxima jornada, Algeciras, que es el tercer clasificado, recibe al Arcos, mientras que el Guadalcacín se mide al San Fermín. En lo que es la primera andaluza, pues en este caso el Villamartín cayó 3-1 ante Rayo Sanluqueño, el Gédula ganó 2-1 ante la Roteña y el Chiclana Club de Fútbol de Panadero cayó por 1-0 ante Guadiaro. Lidera la clasificación Bazán con 61 puntos, 50 Trebujena y 50 Jerez Industrial. Chiclana Club de Fútbol es sexto con 41, Villamartín es séptimo con 39, mientras que el Gédula es penúltimo con 20 puntos. Villamartín recibe al Vejer en la próxima jornada, el Gédula viaja a San Fernando, se mide al filial, al San Fernando B, mientras que el Chiclana Club de Fútbol recibe al Chipiona. No hay tiempo para más, hemos sobrepasado con amplitud nuestro límite de tiempo. Nos vamos, volveremos mañana a partir de las 5:30. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.